Dorado, 24 preguntas. ¿Cuánto es 3 y 4? 3 y 4 son 7. ¿Cuánto es 2 y 3? 2 y 3 son 5. ¿Cuánto es 5 y 4? 5 y 4 son 9. ¿Cuánto es 7 y 6? 7 y 6 son 13. ¿Cuánto es 8 y 7? 8 y 7 son 15. ¿Cuánto es 6 y 6? 6 y 6 son 12. ¿Cuánto es 5 y 9? 5 y 9 son 14.